información que tiene que ver precisamente con el devastador tornado que se batió ayer a 30 kilómetros acá de la localidad de Las Lomitas, más precisamente la localidad de Pozo del Tigre, distante también a unos 260 kilómetros de la ciudad capital, prácticamente en el centro de la provincia de Formosa. Bueno, Omar, hay víctimas fatales, se nombra a 6 personas que han fallecido por este temporal y también una gran cantidad de evacuados. ¿Esta gente está siendo atendida en los hospitales de Ibarreta y Las Lomitas, Omar? Exactamente, esa es la información también que tenemos nosotros, porque nuestro director está allí en el lugar de los hechos, en la localidad de Pozo del Tigre. Te comento respecto a que sí, los medios hablan de 6 fallecidos. Desde la administración del hospital nos han confirmado 4. Sí hay otros desaparecidos que están pensando lo peor, ¿no? Las personas fallecidas, te paso la nómina, son Roxana Tolaba, Sergio Madrigal, Pablo Espíndola y Josué Ortiz. Más de un centenar de personas heridas que son asistidos precisamente en la localidad de Las Lomitas, aquí en nuestra localidad, y la localidad de Ibarreta, que son los hospitales más cercanos que tienen que ver precisamente con la atención primaria. Los casos más complejos son trasladados precisamente a la ciudad capital de Formosa. Te cuento, los casos más graves son por golpes en el cráneo, fisuras craneanas, por también fracturas expuestas de miembros superiores e inferiores, y en todos los casos los fallecidos se produjeron por aplastamiento. El pueblo en sí realmente es un panorama desolador el que se puede ver, árboles arrancados desde la raíz, postes telefónicos y de luz en el piso, en el suelo. Casas desmoronadas, realmente la situación es muy grave y triste en la localidad de Pozo del Tigre, quien se encuentra, digamos así, con daños de alrededor de un 60, un 70% de toda la población.